man puno para gozar. Oiga, mi chamán puno. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga, mi chamán puno para bailar. Oiga, mi chamán puno. Oiga, mi chamán puno para gozar. Oiga, mi chamán puno. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Y el que nace para un medio nunca ve llegar el real. A mi salmón puro para gozar. Oiga, mi salmón puro. Ay, mira, nena, mi salmón puro, que no tengo para gozar. Oiga, mi salmón puro para gozar. Oiga, mi salmón puro. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga, mi salmón puro para gozar. Oiga, mi salmón puro. Oiga, mi salmón puro.